broken instrument, leaning up against the wall. The lies dance the dust around the room. My name is Elder Roche. That's the name I go. El nombre del proyecto es Elder Roche, Viejo Roche. Fui nombrado Elder por un chamán celta durante un taller de un fin de semana al que asistí. El nombre pertenece al árbol más viejo, que está profundamente enraizado en el misticismo y la tradición celta. Yo soy esencialmente un intérprete solista, pero a veces estoy acompañado en el escenario por diferentes músicos. Con muchos de ellos me encantaría tocar a largo plazo, pero viajo mucho y hasta ahora no fue viable económicamente viajar con una banda. Estoy actualmente trabajando con un baterista de Nueva York y un bajista chileno, quienes espero que me acompañen en el camino y en la gira que comenzará en octubre. He tocado por intervalos con varios músicos, pero en realidad no puedo llamarlos bandas. Son más como proyectos que incluso disfruto de vez en cuando. Which I still enjoy doing from time to time. Trying to find the right key. Well, I found it here. I'm from Dublin. Soy de la ciudad de Dublín, Irlanda. I found all the words I need from the figures dressed in black. What inspires you to write your music? ¿En qué me inspiro para componer? Historias, en su mayoría. Personajes que conozco, libros que leo, lugares que veo. Estoy intrigado por las profundidades de la naturaleza humana, las oscuras y retorcidas tormentas que se desencadenan dentro de nosotros, cómo aprendemos a negociar con ellas o no, la lucha constante de nuestra propia psiquis, lo incuestionable e irrefutable. And I will share with you. Please step out from the shadow. Tell us a lasting memory that has given work with un recuerdo imborrable. A menudo utilizo imágenes alrededor de la idea de no ser capaz de hablar o tratar de gritar, pero solo me sale silencio. Yo creo que esto puede tener algo que ver con el recuerdo de mi padre cuando sufrió con la enfermedad de una parálisis neuronal motora, que es cuando el cerebro deja de decirle a tus músculos qué hacer y tu cuerpo se apaga lentamente. Siempre me acuerdo de la frustración en su rostro cuando trataba silenciosamente de conseguir nuestra atención, o incluso al enojarse porque estábamos levantándolo del modo equivocado, o cualquier cosa, y esa es una imagen que yo uso mucho. That is an imagery that I use quite a lot. That's a difficult one. Yo no tengo ningún estilo de música que no pueda dejar de escuchar. Cambia como las temporadas. A veces soy más feliz sin escuchar ningún tipo de música en absoluto. Me gusta hacer cosas sin ningún ruido de fondo. Quizás porque soy muy solitario y es agradable tener temporadas lejos de ella. Sometimes nice to have to step back away from it. An habitual fool, you run through your garden. Only you. Solo vos o los oyentes o la gente que me escucha pueden responder por qué tienen que escucharme. Es decir, yo solo escribo canciones. Como tal, es mi deber compartirlas con tantas personas como sea posible, pero no puedo obligar a nadie a escucharme. I'll ask you one question. Just answer me one thing. I would like to play in every continent. Me gustaría tocar en cada continente, en cada país, en cada ciudad y para todas las personas alrededor del mundo. Ese es mi sueño y voy a hacer todo lo posible para lograrlo cuando termine mi álbum. Así que mi primer deseo es tener este álbum terminado. Such excitement and mysteries nobody knows. I'm currently working. Actualmente estoy trabajando con un productor maravilloso, Paul Pilot, who has been que ha sido lo suficientemente paciente y lo suficientemente bueno para tenerme bajo su ala. Amo su música, su sonido, y es realmente una persona increíble, que hace cosas jamás vistas, y la mejor parte es que son buenísimas. Estamos esperando tener un EP terminado para finales de mayo, con el disco completo para octubre. At the end of May, with an expected release in October. He estado recibiendo un montón de muy buenas invitaciones para tocar en Berlín y en sus alrededores por los últimos 6 meses, y la respuesta de la gente ha sido más que positiva. Cuando las próximas grabaciones estén terminadas, voy a estar emprendiendo muchos más espectáculos e incluyendo más ciudades europeas. La primera canción que quiero pedirte que pongas va a ser Lugar Oscuro. Esta canción prepara un camino que es muy familiar para muchas personas. Todos hemos bailado por el filo de un cuchillo delgado que a menudo se tambalea por el lado de la oscuridad, preguntándonos si vamos a mantener nuestro equilibrio o no. Es una canción oscura, pero no necesariamente bajoneante. Yo no creo que sea una canción deprimente, sino que es más observacional. It's more observational. The light upon the wall takes a stay there with an ugly gray that seems to hold bad smells. It ain't quite bright enough for me to see where I'm shuffling around on the dusty floors of hell. I settle down to something sweet and sickly, through the gray, the dust and smell hold a form. I squint my eyes and hope that it's the doorway, but it starts to move and stirs the grease and brown. I can't get out of this dark place. Something strange. They smell halitosis of a breath that's vile and whiskey. Whispers all around, deep inside, I'm so deranged now. I can't get out of this dark place. It can never get darker than this now. No sign. Love this place. figures dressed in black. This song I wrote. Figura vestida de negro. Esta canción la escribí hace tiempo, cuando toqué por primera vez en un gran escenario, con la sala llena de mucha, pero mucha gente. Y todo lo que podía ver, todo lo que las luces sobre mí en el escenario me dejaban ver, eran solo las siluetas del público. Eso fue algo a lo que me acostumbré, a tocar a las sombras y creerme capaz de relacionarme con estas personas, cuando realmente no puedo verlas. Así que esas eran las figuras vestidas de negro sobre las que escribí. Normalmente toco esta canción en piano, pero por alguna razón conseguí grabarla de una manera extraña y retorcida. Es una manera que creo que realmente funciona, que pone un relieve y destaca el sentido lírico de la canción. Sin embargo, yo sigo pensando que la toco mejor en vivo. Broken instrument, leaning up against the wall. The lights dance the dust around the room. Ice cold shivers, creeping, crawling up my back. Rise up high in the chest of the figures dressed in black. I think I'll play a song I wrote upon these broken keys. The notes have grown empty and wine for me to rest in peace. I've got my cuts beneath the scratches, the voice that I like. Got words between the screens inside the figures dressed in black. I'm captivated. Hiding in the shadows are your faces. To the light so stark white, boiling on the skin, lurking in the shadows is where my voice is. Oh, hear it roar. My mind swims round in circles. Where swims the melody? I've lived and I have died, trying to find the right key. Well, I found it here, collecting dust like a piece of bric-a-brac. I found all the words I need from the figures dressed in black. Pros and cons are all weighed up. Hiding in the shadows are your veiled faces. Through the song I'll close my eyes and I will share with you. Please step out from the shadows and show me your sweet faces. Cause I would like to know. I would like to know. I would like to know just who you are. Step a little closer, let me see your face and shining from the shadow like my eye. ¿Grabaste un disco o estás en eso? AmorDiscosRadio@gmail.com. descubrimos los nuevos sabores de la canción. Nobody knows is a simple soul. Nadie sabe. Es simplemente una canción de amor del alma. Es simple. Realmente no hay mucho que decir sobre esta canción. Supongo que es acerca de conocer a alguien que resulta ser un amante, alguien que es básicamente un espíritu libre, y es una canción para celebrar eso. It's just a song to celebrate that. Way and habitual flow, you run through your garden where nobody dares to go. Oh, sweet darling, oh, sweet darling. I'll ask you one question, just answer me one thing. I see the top where the road meets up, such a long, long, long, long way away. Does it meet up with your harbor of love, or maybe it's El Mio away? And such excitement and mysteries nobody knows. Such excitement and mysteries nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. You ought to go. Walking this way and that way, an habitual flow. You run through your garden where nobody dares to go. And we shroud ourselves in mysteries nobody knows. We'll shroud ourselves in mysteries nobody knows. Oh, sweet darling. Oh, sweet darling. You can catch me. Podés encontrarme y saludarme en www.facebook.com/ElderRoche con tres R's, todas juntas. O también podés visitar mi página web, que es www.elderroche.com, que va a estar activa dentro de poco tiempo. O también podés agregarte a mi mailing, donde voy a estar comentando las noticias y cosas excitantes en el transcurso del tiempo. Pero más que nada, estoy en Bandcamp, en SoundCloud, y podés comprar o bajar canciones en MP3 de iTunes o si las querés en formato CD, podés encontrar el disco en cdbaby.com/cd/el. Thank you so much for having me. Muchas gracias por tenerme en el programa. Es realmente un placer y realmente aprecio mucho que me invitaras. Gracias a todos tus oyentes. Espero que disfruten mi música y espero estar hablando con vos pronto. We'll get to talk to you again soon. Thank you. Bye. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música.